el tiempo que lentamente se va pasando. Y pensamos en lo que podemos haber hecho en él, que nunca hicimos, arrepintiéndonos de tantas y tantas cosas. Pero como siempre te digo, hay que arrepentirse de aquello que se ha hecho. Nunca te arrepientas de lo que no hagas. No pienses aquella típica frase de si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Si tienes una gran idea, o crees que es una gran idea, caramba, ponla en práctica cuanto antes.